colores, rodeado de... Antes de ir a la nota con los... Vamos a iniciar un recorrido por distintos puntos del país en la preparación de la jornada del domingo, pero un apunte más respecto a el contacto que manteníamos con Kazan Muadi, este joven periodista palestino. Le enviábamos las fotografías del acto de cierre de campaña de Unidad Popular Frente de Trabajadores del viernes, allá en la Fonoplatea Gustavo Nosetti, donde en el podio. Ahí, el pupitre, donde hablaban todos los oradores, estaba colocada la bandera palestina, ¿no? Como se ha hecho en otros actos. Exacto. Además. Una en los imagen, actos barriales, incluso sí, uno lo ve en las inauguraciones. En sin mucha todo. Imagen, sin mucho cálculo electoral, ¿no? Sí. Para esto. Y se lo mandábamos a él y brevemente él comentaba eso. Qué orgullo esas imágenes, qué orgullo. Qué orgullo, decía Kazan, bueno, y después le vamos a mandar otras. Que llegue ese mensaje a todos los que están trabajando en distintos barrios y puntos del sí. país. Bueno, nos vamos para el departamento de Maldonado porque allí tenemos a Pablo Acosta. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, compañero, ¿cómo estamos? Acá en la ciudad de San Carlos, departamento Maldonado, por supuesto, a las órdenes. Muy bien, desde San Carlos entonces, de la ciudad para lo que es el trabajo en el departamento. Bueno, ¿cómo vienen a pocas horas justamente? Parece que faltaba mucho en estos meses y cuando uno quiere darse cuenta ya estamos a pocas horas de lo que es el domingo 30 de junio, ¿no? Sí, ya como que te empiezan a chiflar de atrás, ¿no? Empezás a mirar por arriba del hombro, ya te vienen correteando, ¿no? Pero bien, bien entusiasmados, venimos los compañeros acá muy, muy entusiasmados. Así, al pasar dos anécdotas. Primero, a la entrevista anterior, a la nota anterior con los compañeros de Palestina. Y recordar que el 26 de marzo sus puestos en la feria generalmente están desde hace años con la presencia de la bandera palestina, ¿no? En lo cotidiano. Y también, bueno, en las actividades a nivel nacional que hemos estado, es uno de los símbolos que siempre ha estado allí presente, ¿no? Claro. No es casualidad ni es novedad por el momento trágico que vive ese pueblo, ¿no? Ha sido una constante y una cuestión de principio, ¿no? Claro. Pero importante, Pablo, buen día, que llegándole a ellos esa foto, fue una foto de una actividad que ellos sientan que hay respaldo, ¿no? Los pueblos, están las manifestaciones, las cosas masivas, pero después este tipo de cosas que es muy importante hacerlo también y que define dónde estás parado. Ni que tal vez, y lo poco que podamos hacer nosotros es insignificante ante la resistencia de ese pueblo heroico, ¿no? Pero es necesario estar y denunciar en nuestro lugar, ¿no? Y por supuesto es compartible 100%. Y bueno, y después de lo otro, anoche, en este fin de campaña interna, salimos a colocar unos pasacalles, noche de las frías que ha habido últimamente, de la mejor, y comenzamos a salir dos, mano a mano, terminamos siendo como cuatro, y con gente ofreciéndose y pidiendo lista en la noche de San Carlos, ¿no? Que para nosotros eso fue un gusto, una alegría, haber salido anoche a colocar pasacalles y terminar con gente sumándose, con escalera, con vehículos, con todo, a colocar. Y gente que en la campaña pasada también andaba cerca nuestro, pero con los pegotines del Frente Amplio, ¿no? Hoy está con nosotros ya llevando lista y con la mano esa de la militancia activa que les gusta mucho y solo encuentran con nosotros, ¿no? Para nosotros es un momento muy especial, muy entusiasmante, de mucho trabajo. Y bueno, y maximizando los esfuerzos y apuntando los objetivos a la fuerza, la poca fuerza que tenemos, apuntándolo directamente a donde mejor estratégicamente funcione, ¿no? Ya con dime. No, justamente te quería preguntar, Pablo, ¿qué se saca en limpio de todo esto? ¿Qué lectura se hace de todo este tiempo de trabajo de cara al domingo, por ejemplo? ¿Qué experiencia nos podés contar? ¿Qué han tenido? Como recién lo decías, lo que pasó con los pasacalles ayer, pero en esa conversación con la gente, en las ferias, en las esquinas, ¿qué lectura se puede hacer de todo esto? Que seguimos haciendo la política de lo correcto, ¿no? El domingo en la feria mucha gente reconocía el trabajo nuestro, el trabajo militante, la coherencia y bueno, y la afinidad que van teniendo con nosotros, ¿no? Ya los que pasaban y nos miraban de reojo, hoy ya se te paran al lado y arrancan a conversar. Todo eso ha sido un proceso, eso no es espontáneo ni obra de ninguna entidad extraterrenal. Es todo fuerza del trabajo de todos los compañeros, ¿no? Y lo que vamos sacando limpio, que es un derroche económico de la derecha, La izquierda, nuestra izquierda, sigue siendo la coherente en su trabajo y sigue siendo un momento interesante para esto, para ejercitarnos, para ver a dónde estamos más flojos, dónde tenemos que apretar las clavijas y manejar los tiempos, ¿no? Porque es un ritmo que no es cotidiano en nuestras vidas y es importante manejar los tiempos, calcularlos bien, aprovechar la posibilidad de todos los compañeros que te dicen, yo si precisa una mano estoy, tenés que tener una visión donde podés aprovechar esa oferta mejor para no desgastar al compañero y bueno, y sacarlo el mejor provecho en esta campaña, ¿no? Lo que sacamos es, vamos probando a los compañeros responden al 100%, ahí tenemos a Damián Mozo, que es una máquina publicitaria en las redes, la verdad que hace un trabajo muy, muy, muy dinámico, Luis también en manteniendo las redes, en los contactos, todo Omar en Maldonado, Pablo y Selva en Piriápolis, son los compañeros referentes de la zona que han dado todo y bueno, vaya, aprovechamos justamente en este momento, mandamos un saludo a Pablo que está pasando por una complicación de salud, una congestión allí, fruto justamente de esta militancia, ¿no? De compañeros ya grandes que no aflojan ni en las noches de humedad y frío, salieron a pintar un muro, algunos muros allí, bueno, ahora Pablo está con las consecuencias de esa jornada de militancia en Piriápolis. Le mandamos un saludo grande desde acá a él, pronta recuperación, y por supuesto a Selva también, cualquier cosa. Sí, sí, exactamente eso, y bueno, y que se cuide porque lo seguimos precisando, que no se crea que va a poder volver para los cuarteles de invierno, que trata de arrancar, porque no. Y bueno, son compañeros que están siempre ahí al pie del cañón y contamos con eso, ¿no? Bueno, en definitiva eso, para nosotros resulta positiva la interna, es desgastante, pero nos pone a tiro para jugar el 100% en octubre, ¿no? Y bueno, y ahí sí, el acelerador a fondo, con mejores planes, mejor economía, con la economía de tiempo, de compañeros, y bueno, y economía de números también, ¿no? Claro, claro que sí. Y el fin de semana, el domingo en particular, ¿cómo van a trabajar? Bueno, ahí nuestro principal método de trabajo va a ser los puntos fijos de reparto de lista. Claro. Eso va a ser lo principal. Eso estamos ahí armando equipo para que el puesto esté permanente con gente. Hay gente que se ofrece, que va a pasar, que va a estar, que eso es buenísimo porque también va a ser un punto de encuentro y una referencia. Y referenciamos un puesto ahí en la Plaza de la Cuchilla, acá en San Carlos, y en la peatonal Sarandí, Florida, en Maldonado. Allí va a estar Osmar. Los compañeros de Piriápolis tenían planificado también, pero igualmente con este percance de salud, creemos que hasta es conveniente que no se expongan por todo, por lo que sigue para adelante, ¿no? Claro. Una cosa de esta no es para distraerse, hay que cuidar la salud. Son compañeros grandes y bueno, y estamos haciendo los mayores esfuerzos. Acá en San Cabo, donde tenemos nuestro mayor desarrollo, estamos dividiendo la fuerza y algún compañero seguramente apoye el resto de las ciudades para poder estar en ese momento, ¿no? Y bueno, y por supuesto registrando las listas en los circuitos que nos queden a mano, pero el objetivo principal que el puesto fijo esté siempre atendido, siempre con compañeros y que no falte la atención a la gente que vaya pasando. Y bueno, ya más cerca de jueves y viernes pondremos un parlante en la calle anunciando que vamos a estar allí. Y bueno, y con la alegría de estar, es un día muy particular para nosotros, ¿no? Nos gustan estos días, los disfrutamos, estamos todos juntos, como que lo de casa, lo cotidiano queda un poquito al costado y nos dedicamos todos a esta tarea. Y es muy entusiasmante lo personal. Sin duda. Bueno, Pablo, no sé si queda algo más para decir. No, bueno, mañana tenemos al candidato a presidente aquí en el departamento. Ya cerrando lo que es esto. Y bueno, ahí con algunos medios de prensa, la prensa aquí nos tiró afuera, así, literalmente, sin ningún plurito, nada, no se les cayó el rostro ni nada, ni siquiera contestan las llamadas, ni los mensajes, nada. ¿Toda la prensa, bueno, Pablo, ha tomado esa actitud? No es que la prensa haya tomado esa actitud, yo creo que la fuerza económica que tienen acá los partidos de la derecha los presionan al punto de que no les queda margen más que para la propaganda. De tres notas que hacen en los programas de la mañana, dos son del Partido Nacional y una es del Frente Amplio, porque no pueden a alguien tiene que poner que hable distinto, ¿no? Claro. Pero la interna blanca acá maneja mucha plata y mucha presión, ¿no? Acá los medios están cooptados, así literalmente están cooptados. Y bueno, y la única oposición que dejan entrar a tomar un poquito de aire, pero muy controlada, es el progresismo, que de última termina siendo una cortina de humo, ¿no? Y bueno, y nosotros con un discurso, con un compañero que hace un discurso de cierre de campaña con la bandera palestina, no vamos a tener mucho margen, pero no nos pesa, nosotros estamos haciendo lo nuestro. Y acá en San Carlos, el cable nos da un espacio a mediodía, una nota larga, interesante, va a ser esa. Radio San Carlos también responde, y bueno, después un programa de radio que estaba en una FM, que ahora transmite por las redes, también allí va a estar con nosotros. Y bueno, estamos programando, ya tenemos una reunión programada concreta con organizaciones sociales que están dando lucha por problemas reales que se van dando aquí. Por ejemplo, la gente que está juntando firmas, que hace poco hicieron una nota ustedes, por el plebiscito departamental en defensa de Punta Ballena. Ah, sí, sí, cómo no. Ahí esa comisión va a estar reunida con Gonzalo. Nos parece muy importante. Tenemos un compañero que conoce Punta Ballena desde que era piedra y agua nomás. Que lo primer edificio que se hizo ahí fue el club de pesca. Y un tipo, una persona que está muy interesada en enterarse y empaparse en ese tema, que para nosotros nos viene bárbaro. Porque en definitiva, yo le digo personalmente, no conozco Punta Ballena más que por las imágenes de televisión, porque Punta Ballena no llegás así nomás, tenés que moverte, y bueno, siempre ando en ómnibus, y cuando ando en ómnibus no me da para arrancar para esos lados. Pero es el primer paso de los recursos naturales, ¿no? A la entrega total de nuestra riqueza natural. Si a Punta Ballena no les pesa venderla, ¿qué van a hacer con el arroyo San Carlos cuando encuentren un comprador? Lo van a vender sin problema, porque no va a tener ni la prensa que tiene Punta Ballena hoy. Entonces ese tipo de cosas hay que empezar a cuidarla, no solamente por lo que me pueda pasar a mí, sino por lo que significan nuestros recursos naturales, ¿no? Te hacen propaganda con Punta Ballena, pero también tienen vendida parte de la Playa Mansa para un puerto de crucero. Y con excepciones de todo tipo, con entrega de la costa, que es de uso público, a privados para trabajar. Y todas esas cosas van pasando en plena campaña y con discusiones que parecen mayores, pero hay otras que van pasando por atrás que se van quedando sobrellevadas, ¿no? Y bueno, después la gente de los Ocean Park, que tiene desalojo allí, y bueno, también esa está para concretarse todavía, no nos han concretado si pueden reunirse con nosotros. Pero bueno, por lo menos estamos en esta última semana diversificando la tarea, porque no termina el domingo es una primera etapa, y después hay que seguir. Y nosotros, como ya tenemos la fórmula consolidada, podemos darnos este lujo de ir arrimando a los vecinos a conversar con nuestros candidatos. Muy bien. Bueno, Pablo, por supuesto quedamos en contacto permanente. Cualquier cosa que necesiten, nos pegan el grito. Y bueno, muchas gracias. Igualmente, aquí estaremos en la vuelta. Y bueno, y el domingo será un día de fiesta, quiera o no, lo vamos a pasar lo mejor posible. Muy bien. Un abrazo grande. Felicitaciones por todo el trabajo. Gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo. Chao, chao. Dando un paso y otro paso y otro paso.